con ustedes Andrea Echeverri y los Aterciopelados. Bueno, en esta campaña hay cosas realmente singulares. Por ejemplo, que esta multitud haya permanecido durante 5 horas en la Plaza de Bolívar. Es un hecho insólito, singular. Y sin duda, un presagio, un preludio del triunfo que vamos a obtener de hoy en 8 días. Yo les renuevo mi agradecimiento más profundo y mi invitación, mi exhortación a que vamos a llenar... Trueno, chisma volador, pájaro, hombre, tonada, tambor, otra selva, dentro una flor, trino bordado de amor. fuera selva, dentro una flor, trino bordado de amor. ¡Gracias! sus verbos como así la silencia. El espacio está lleno de luz. está sobregirado. Deje que la emoción de la música penetre lo disonante que le resbale. Y el cielo es azul, azul, azul, azul. El espacio está lleno de luz. El cielo es azul. Se llama El Estuche y este arreglo en particular tiene gaitas. El señor Urián Sarmiento toca la gaita hembra y yo la gaita macho. Ahí va. Mira la esencia, no la las apariencias. 90, 60, 90, suman 240. Si vas que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, ay, no te dejes confundir. Abúsate, hazte valer. Hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer. Guitarra, John Cardona. Esta se la sabe. Cantan, porfa. Tu rostro lo tengo fijado en el lado de adentro de mis párpados. Tu recuerdo resuena como un eco en mi jardín subterráneo. No quieras, tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho. Solo el cerro y yo los ojos, en cada parpadeo te veo, te veo. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Una foto de carne, un afiche en mi pared. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Foto en mi cabeza y en mi billetera. Mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado, tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente. Impresas tus facciones en mí, en mí. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas será. Encuadre perfecto, armoniosa composición. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas será. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas será. En blanco y negro o en color dispara mi emoción. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas será. Una con un paisaje, inolvidable viaje. Y esa de cuerpo entero, nada con un te quiero. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas será. No necesito flash, aunque sea de noche, porque no te apagas, eres de luz un derroche. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Ay, Bogotá, muchas gracias. La siguiente canción se la escribí a mi hija, la emperatriz de la América del Sur. Se llama Milagros, es súper bonita y súper mamona, malcriada, vergaja. Bueno, pero ahí se la escribí, así que AMO. Tapado mis conductos, me han casido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino. Prendido mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido, mi cuerpo valiente parió a su pariente. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino, abriste un túnel de esta paz en mi destino. Eres energía, luz del sol. Tú me has deletrado la palabra amor. A-M-O, eres I-T-O. A-M-O, eres I-T-O. Circulaste por mí, hiciste un camino divino, abriste un túnel, destapaste mi destino. Tú me has dado el soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletrado la palabra amor. Estoy en evidencia.

Esta noche nos está acompañando un músico muy especial. Él se llama Juan Gabriel Gutiérrez. Toca cuencos y tiene unas técnicas vocales especialísimas que están todas vinculadas con la sanación. Así que todos nos vamos a ir curaditos para la casa. Gracias, Tarro. ¡Un aplauso! tradición. Como es tradición en los conciertos de Aterciopelados, la banda trae regalos para el público. Son muy poquitos, ustedes son muchos, pero nuestro corazón de verdad se va con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Estos regalos son maracas, son de material reciclado, porque resulta que hacemos mucho mugre y la pachamamita necesita que la cuidemos y que reciclemos. Así que ahí van maracas, que viva la música, vivan ustedes, papacitos y mamacitas. Hola, y no queremos ser una colonia norteamericana, y sí nos da la gana ser una Colombia. Hola, Gaviria presidente, se vive. Gaviria ganará. Gaviria ganará. Uribe sí se va. Compañeros y compañeras, miren. Ahora va a intervenir obviamente el doctor Crápula. Pero les queremos pedir a los compañeros y compañeras que están aquí en este sitio que se corran por lo menos 2 metros hacia allá, y a los compañeros que están aquí en esta esquina que también se corran 2 metros o 2 metros y medio hacia allá, porque va a haber unos juegos pirotécnicos y no queremos accidentes. Entonces, listo. Que retumbe la plaza, que siga retumbando de alegría por la paz y la dignidad y la justicia de Colombia. ¡Llamamos a doctor Crápula! Presidente. presidente, donde dice presente. Colombia querida, vamos a votar por Carlos Gaviria, un hombre de paz. ¡Viva la familia! ¡Viva la unidad! ¡La soberanía y la libertad! ¡Carlos Gaviria, presidente! ¡Colombia dice presente! ¡Carlos Gaviria, presidente! ¡Colombia dice presente! Gaviria Díaz, a la presidencia. Solicitamos que se prendan las cámaras para transmitir el video. Por favor, están apagadas las pantallas. Agradecemos nuevamente a todos los grupos musicales que han estado presentes en este gran concierto por la vida y por la paz. Agradecemos a Andrea Echeverri y el grupo Aterciopelados. Agradecemos a Hansel Camacho, a César López, al Son del Polo. Aló, compañeros que están aquí, aquí a la izquierda, por favor, tienen que correr. Les rogamos a los compañeros de logística que nos ayuden a correr, los que están allí, por lo menos 2 o 3 metros.